Nosotros siempre tratamos de manejar una serie mensual y la de este mes es Viviendo Sabiamente. Cómo tomar buenas decisiones, cómo vivir sabiamente en nuestras relaciones, cómo hacer varias cosas de manera sabia. Y esta noche vamos a compartir un tema que es muy importante y que pues a mí me llama mucho la atención y es cómo tomar sabias decisiones, cómo tomar decisiones correctas. Pero para comenzar, les voy a pedir algo, que usted le pregunte a la persona que está a su lado, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que usted ha tenido que tomar en toda su vida? La más complicada, que usted diga, no, la decisión más dura, más complicada que he tenido que tomar fue esta. Comparta un segundito ahí, dígale, la decisión más complicada. E invito a las niñas que están atrás, a Alejandra y a Katherine, para que se vengan para acá adelante. Vengan para acá, niñas, no se queden allá relegaditas, qué pecado. Me da pesar verlas por allá todas solitas. Vengan para acá. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que usted ha tenido que tomar en toda su vida? Entonces, comparta ahí brevemente. La más importante de toda su vida. Bueno, y recuerden que estas predicaciones van a salir pues están siempre en el Facebook de jóvenes y todo eso, las pueden volver a escuchar. Y este mes vamos a trabajar esto, cómo vivir sabiamente y vamos a mirar cómo Dios nos ayuda. Van a quedar muchachos, porque ustedes saben que muchos de nosotros salimos, pero queda un buen equipo acá para tomar decisiones y para seguir con la temática. Listo. A ver, alguien que diga, la decisión más difícil que tuve que tomar fue esta. Alguien que me diga, por favor. Nadie. La decisión más difícil, alguien que levante la mano y diga, no, la decisión más dura que tuve que tomar yo en mi vida fue esta. Diego, por allá atrás. Ah, bueno, acercarse a Dios, esa es una decisión brutal, sí. Diego, usted arriba quería compartir una, Diego. Casarse. Uy, Nata, duro. No, mentiras, eso no. La verdad es que esa decisión es muy dura. Pues es complicada. A ver, alguien más, la última persona que diga la decisión más difícil que ha tenido que tomar en toda su vida. No saber qué ponerse hoy, si tacones o chanclas, no sé. Sí o no, hay gente que sufre con eso. Bueno, pero les voy a pedir un favor. Que por favor apaguen sus celulares durante esta media horita, no nos vamos a demorar mucho. Lo de hoy es cortico porque simplemente es una abrebocas. Lo que yo voy a hacer esta noche es simplemente abrir la temática para que los que siguen de aquí en adelante puedan ya ahondar en los temas y ser más específicos en cada uno de los temas. Así que apague el celular. O póngalo en vibrador para que pueda escuchar lo que Dios tiene para escuchar esta noche y pueda escuchar lo que Dios tiene para usted esta noche. Y le voy a pedir otra cosita más, y es que cierre por un momento sus ojos ahí donde está y le diga, Señor, háblame en esta noche. Yo quiero que tú hables a mi corazón. Quiero que la palabra que hoy es dada pueda entrar a lo profundo de mi mente y mi corazón y pueda entender lo que tú tienes para mí. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces la temática de hoy es cómo tomar decisiones sabias, cómo tomar decisiones correctas. Y la verdad es que si ustedes se ponen a pensar, desde que nos despertamos, estamos tomando decisiones. O sea, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Por ejemplo, ¿cuál es la primera decisión que usted tiene que tomar? ¿Cuál? Yo no sé si ustedes son como yo, que yo me siento como media hora en la cama así. Y me pongo a pensar y yo ni sé ni qué pienso, yo soy como un zombie. ¿Qué hago? ¿Será que me paro, me baño? ¿Qué hago? Y uno como que no sabe, ¿cierto? En ese momento tomar decisiones es muy complicado. Imagínense que yo me he bañado, y esto Alejandra les puede decir que es verdad, yo me he bañado, he desayunado, salgo manejando el carro y todavía estoy como dormido. O sea, yo voy como un zombie todavía, yo me demoro, como que para calentar motores es largo. Pero desde el principio, desde que nos despertamos, estamos tomando decisiones. Qué nos vamos a poner, qué vamos a hacer hoy, con quién vamos a hablar. Bueno, muchas cosas tenemos que decidir durante el día. Y hay unas decisiones más importantes que otras, ¿cierto? Una cosa es decidir qué me voy a poner hoy, que normalmente los hombres, ¿qué se ponen? lo que encuentran, ¿cierto? Uno lo que ve ahí, ah, este y este. Y me salió, yo me miro cuando ya me vestigo, ah, esto no me salió, ah, pero qué importa, ya me lo puse y salgo. En cambio, las mujeres, ¿qué hacen? No, eso se miran. Si son como Alejandra, me muestran y me dicen, ¿será que este me queda bien? O este zapato, esta correa, estos aretes, o sea, le preguntan y le preguntan a uno si es o no es. Pero yo creo que aquí no todas las niñas son así, ¿cierto? O sea, lo que primero aparezca, no. O sea, ustedes van y miran y se acuerdan y dicen, ay, ¿verdad que es que hoy voy a hacer esto? Entonces, ir al cine de negro no cuadra, entonces me voy a poner de rojo. Bueno, y tienen un poco de reglas para vestirse. Y hay un poco de decisiones que tenemos que tomar como esa. ¿Qué nos vamos a poner? Pero no es lo mismo decidir qué me voy a poner, con cómo me voy a vestir hoy, que decidir, por ejemplo, con quién me voy a casar, ¿cierto? Las dos son decisiones, pero una es mucho más profunda que la otra. Una decisión es más fuerte, una decisión es más complicada y es mucho más trascendental. Alguien dijo hace muchos años que, y eso es algo que yo no sé, yo últimamente lo estoy como rebatiendo porque me parece que todas las decisiones de la vida son complicadas, pero alguien dijo que habían tres decisiones, las tres decisiones más importantes de la vida de una persona y que si usted se equivocaba en una de esas tres, llevado toda la vida, como decimos nosotros, la embarró de por vida. Y que la primera decisión muy difícil que usted tenía que tomar era saber qué va a hacer con su vida, qué iba a hacer, cuál iba a ser su vocación, su profesión, qué iba a estudiar, porque si usted se equivocaba en esa, usted la embarraba. Si usted decidía estudiar algo que no era lo que a usted le gustaba y termina haciendo algo que usted no quería hacer, pues termina frustrado, ¿cierto? Entonces que esa decisión era muy importante. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? Pues aquí en Colombia es complicado decir en qué voy a trabajar porque a veces toca trabajar es en lo que le toque a uno, pero igual, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Cierto? Esa es la primera decisión más complicada. La segunda decisión que decían que era muy difícil y que era de las tres trascendentales de la vida de una persona era con quién, sé qué, se va a casar. Porque si usted la embarra ahí, usted se casa con el enemigo y fregado toda la vida. O sea, ahí sí no tiene más reverso, un paracaídas, ¿cierto? Entonces, que esa decisión es muy complicada. ¿Con quién me caso? ¿Con quién voy a disfrutar toda mi vida? ¿O con quién voy a amargarme toda la vida? ¿Con quién voy a vivir mis sueños? ¿Con quién voy a compartir mis metas? Que es una decisión bien difícil. Y la verdad es que sí es bien difícil. Tomar una decisión equivocada ahí nos puede generar muchos dolores de cabeza. Esa es la segunda, ¿cierto? Y la tercera es decidir seguir a Jesús o no. Que esa sí creo que es la más importante de todas. Decidir si acepto a Jesús en mi corazón o no. Entonces, esas tres decisiones son, para algunos, las tres decisiones más importantes que nosotros debemos tomar. Yo en estos días he estado pensando en que sí son muy importantes, pero también creo que hay otras decisiones pequeñas en nuestras vidas que también son importantes y que si nosotros nos llegamos a equivocar en una de esas, también vamos a tener consecuencias muy profundas y muy graves. Entonces, por eso esta temática surgió, cómo tomar decisiones sabias, cómo tomar buenas decisiones para que ustedes las entiendan. Y esto va ligado a todo el concepto de este mes de julio en Jóvenes, que es cómo vivir sabiamente. Entonces, esta noche quiero compartir con ustedes un temita muy sencillo que se llama ¿cómo tomar decisiones sabias en 4D? Porque ustedes saben que todo en estos días es 3D, 2D, pero aquí somos 4D, o sea, aquí no, 3D es muy poquito, 4D. Y estas 4D son cuatro dimensiones para tomar decisiones, ¿listo? Y, a ver, no lo vaya a pasar todavía, Juanita. Resulta que yo estaba estudiando Proverbios y últimamente estaba leyendo mucho Proverbios y Proverbios es un libro brutal. Y los quiero animar a algo, porque por tiempo no lo podemos hacer. Yo solamente saqué unos versículos importantes. Pero si ustedes pueden en sus casas leer Proverbios 1, 2 y 3, que es de donde sacamos como los puntos importantes de esta noche, los animo a que lo hagan. Si hoy, esta noche pueden llegar a su casa y leer Proverbios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y recordar lo que estudiamos, sería de mucho beneficio para ustedes. Así que hoy vamos a ver cómo tomar decisiones en 4D. Cuatro dimensiones que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones, ¿listo? Y si ustedes quieren llamarlo cuatro claves, cuatro puntos, cuatro llaves, lo que sea, cuatro cosas que usted debe hacer cuando vaya a tomar una decisión. Y acuérdense, todos los días tomamos decisiones, todos los días. Unas muy complicadas, y otras no tan complicadas. Pero casi todas las decisiones que nosotros tomemos van a generar consecuencias a futuro. Así que es muy importante tener en cuenta estos cuatro aspectos para tomar nuestras decisiones a diario en lo que hagamos. Tener en cuenta estos cuatro, las 4D de las decisiones. ¿Listo? Así que para los que llevan nota, 4 decisiones, 4 llaves, 4 claves, lo que quieran poner ahí. La primera. Y aquí les hice algo muy gráfico ya, Juanito, ya sí puede seguir. Para que ustedes las vayan mirando. ¿Listo? ¿Cómo tomar 4 sabias decisiones? 4 cosas importantes que ustedes deben hacer. La primera que deben hacer y que... Bueno, les iba a decir algo. Esto está basado en Proverbios 1, 2 y 3 porque lo he leído, pero también en un poquito de mi experiencia personal y de ver mis amigos también cómo toman decisiones. Amigos que han tomado decisiones muy sabias. Entonces... esto es algo de lo que nos ha dado la experiencia, los años. Ustedes saben, uno ya con 52 años ha tomado muchas decisiones en la vida y puede hablar con autoridad. Entonces, 4 cosas que hemos visto en la palabra, pero también que nosotros hemos vivido y que nosotros también hemos practicado y que nos han ayudado a tomar a nosotros buenas decisiones. La primera es no olvidarnos de qué, el temor de Dios. O más bien se los digo, no olvide el temor de Dios. Miren Proverbios 1, versículo 7, los que tienen la Biblia ahí, Proverbios 1, 7, ¿qué dice? Que es uno de los versículos que más, pues, de niños en la escuela dominical. Ay, mira cómo se ve eso de raro. Uy, Juanita, ese videoín está como grave. Miren lo que dice, la resolución está mala, entonces para que lo organicen. Miren lo que dice Proverbios 1, versículo 7. ¿Qué dice Proverbios 1, 7? Alguien que lo lea con voz fuerte. Felipe García, por favor. Ah, bueno, Cristian, usted. 1:7. Ah, no, es que no sabe dónde está Proverbios. Sí, por la P. No, busquemos a alguien, hermano, que tenga el principio de la sabiduría es el temor, ¿qué? De Jehová o de Dios. Miren, este término de temor de Dios es un término como muy complicado para uno, ¿cierto? Y sobre todo para los que vienen por primera vez dicen, pero ¿cómo así que temor de Dios? O sea, ¿tengo que tenerle miedo a Dios? ¿Es que me va a castigar o qué? Pero cuando habla de temor de Dios, la palabra lo que habla es de reverencia, de siempre tenerlo en cuenta en las decisiones y en lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Que siempre tengamos en cuenta qué piensa Dios de esto. Hace muchos años en Estados Unidos, una iglesia y surgió un movimiento que se llamó, tenía unas manillitas que decía WWJD, que significaba ¿qué haría Jesús? Y lo que ellos decían era que en cualquier decisión que uno tomara, en cualquier cosa que uno hiciera, en cualquier situación en la que uno se encontrara, se preguntara ¿qué haría Jesús en esta situación? Entonces, si usted, no sé, se chocaba con una persona y usted se le saltó la rabia, pregúntese ¿qué haría Jesús? Que si usted estaba solo en su casa y le dio por mirar pornografía, pregúntese ¿qué haría Jesús? Y eso para mí es tener temor de Dios, es preguntarse ¿qué pensaría Dios acerca de esto que hago? O de esto que estoy pensando. ¿Qué piensa Dios de esto que estoy pensando o esto que estoy haciendo? Eso en términos prácticos es tener temor de Dios. Porque cuando uno dice temor de Dios, uno lo ve por allá muy elevado y uno dice, uy no, pero es que eso es como raro, eso es como algo muy místico. Pero poniéndolo en nuestros términos prácticos, es simplemente cada vez que tengamos que tomar una decisión, cada vez que tengamos que hacer algo, es preguntarnos ¿qué pensaría Dios de esto? ¿Será que está de acuerdo con esto? ¿Será que sí le parece bien o no? ¿Qué haría aún Jesús en esta situación? Y esto lo ayuda a uno mucho a tomar sabias decisiones. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que en momentos que he querido hacer algo, no sé, que he querido hacer, de deseos o situaciones que he querido vivir en mi vida, cuando me hago esta pregunta de ¿qué pensaría Dios? Como que me freno y digo, yo no creo que Dios estaría muy de acuerdo con esto. Y eso al menos es una alerta para mí que me pone a pensar y me dice, no lo debería hacer. Ah, bueno, y aquí les quiero hacer una aclaración. Estos 4 puntos no son como en la matemática, que el orden de los factores no altera ¿qué? ¿Cierto? Aquí sí. Aquí hay que seguir este orden, porque si usted lo hace al revés, después se equivoca. Y lo primero que tenemos que hacer es tener y conservar, no perder en nuestra vida ese temor de Dios. Que en todo lo que hagamos, que en todas las situaciones que vivamos, que en todas las decisiones que tomemos, desde las más sencillas, pues tampoco es como que usted se pare frente al closet y diga, ¿qué haría Jesús? ¿Se pondría tenis o chanclas? No, porque ahí se va a quedar todo el día como, y Jesús por allá arriba, amigo, pues eso es, para eso le di la cabeza a usted también, piense. Pero sí hay decisiones muy importantes en la vida en las cuales uno tiene que preguntarse. Y es más, ni siquiera decisiones, situaciones que nosotros vivimos en las cuales nos debemos preguntar, ¿qué haría Jesús en esto? ¿Qué pensaría Dios de esto? ¿Será que estaría de acuerdo con esto? ¿Será que de verdad diría sí, está bien o no, no está bien? Porque hay cosas que a veces nos parecen a nosotros buenas, que a veces nosotros pensamos que sí, son chéveres y que yo creo que las podemos hacer y que para Dios no. A veces pensamos que hay situaciones, no, eso está bien, no se ve tan mal, pero hay cosas que a Dios no le parecen tan buenas. Por eso es importante tener ese temor de Dios siempre, siempre pensar qué pensaría Dios frente a esto. ¿Qué cree Dios o qué creo yo que Dios piensa acerca de esta situación? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso es el temor de Dios, es pensar qué haría Jesús frente a esto. Es tener esa manillita que dice, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús frente a esto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez. Y lo primero que tenemos que hacer para tomar decisiones sabias es esa. ¿Qué pensaría Dios de esto? Listo. ¿Esa está clara o no? ¿O alguna pregunta? No, está clara, ¿cierto? ¿Qué haría Jesús? No olvidar el temor de Dios. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, la segunda decisión o la segunda dimensión que tenemos que tener en cuenta cuando estemos tomando decisiones, y probablemente algunos de ustedes estén tomando decisiones muy complicadas ahora o tengan seguramente, o sea, con toda seguridad les digo que van a tener que tomar decisiones más complicadas, usen esta segunda que es muy importante y es, tenga en cuenta ¿qué? La Biblia. Tenga en cuenta la Biblia. Miren lo que dice Proverbios 3:1. Alguien que sepa la Biblia dónde está y que sepa Proverbios dónde está, que me lea Proverbios capítulo 3, versículo 1, por favor. Nata Jiménez. Bueno, mire lo que dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Este es muy importante. Cuando estemos también frente a una decisión o frente a algunas situaciones que nos lleven a tomar decisiones, es, al menos a mí me ha servido mucho, y yo sé que a mis amigos y a la gente que está con nosotros nos ha servido mucho pensar qué dice la Biblia acerca de esto, porque eso lo ayuda a uno mucho. A veces uno dice, pero yo no sé si eso está bien o está mal, pero ¿qué dice la Biblia de esto? Por eso es que estos versículos son como un resumen de lo que Proverbios 1, 2 y 3 tratan de decir. Y cuando dice Proverbios 3, que no se olvide de mi ley, es porque a veces tenemos la tendencia ¿de qué? De hacernos los locos. Un día le dije a alguien, mire, lo que usted está haciendo no está bien. Y eso la Biblia lo enseña. Me dijo, ah, pues sí, yo sé, ¿y qué? O sea, pues sí, yo sé que la Biblia habla de eso, pero eso fue hace mucho tiempo. Mucha gente dice, eso fue escrito hace 4,000, 6,000 años. Eso como que era para ellos, pero para mí, no. Este es un punto muy importante, tener en cuenta lo que dice la Biblia acerca de esta situación. Y miren, la Biblia habla muy claramente de todo, de todo. Una vez un muchacho me dijo, no, pero es que la Biblia no habla de la marihuana, por eso yo fumo marihuana, porque ahí no dice no fume marihuana. Y la verdad es que no dice, ¿cierto? Pero entonces yo le dije, mire, hay cosas en la Biblia que no están explícitas, o sea, no están ahí escritas, pero la Biblia sí es muy, muy clara frente a muchas situaciones y dice que usted no debe destruir su vida, que usted no debe destruir el templo de Dios, bueno, y muchas otras cosas. La Biblia tiene muchos principios aplicables a muchas situaciones y yo soy de los que considero que casi todo, es más, todo creo, todo está en la Biblia, acerca de cualquier situación está en la Biblia. Por eso es que nosotros debemos conocer qué dice la Biblia acerca de eso. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchos de nosotros sufrimos amnesia bíblica cuando tomamos decisiones. Porque uno dice, no, yo sé que la Biblia habla de ese tema de que no me debo unir con yugo desigual, ¿cierto? Yo lo he escuchado por ahí que habla de eso. Pero eso como que, no sé, a mí se me olvidó. O sea, te hace loco, ¿sí o no? La Biblia habla de muchas cosas. Y cuando uno está tomando decisiones y quiere justificar sus decisiones, lo primero que hace es olvidarse de la palabra. Uno dice, la Biblia no habla de eso, o no sé, eso para mí no es. Pero cuando tomamos decisiones serias con Dios, y si queremos ser personas sabias en nuestras decisiones, tenemos que tener en cuenta esto, que cada vez que tomemos una decisión, podamos ir a la Biblia y decir, ¿qué dice la palabra acerca de esto? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice Dios en su palabra acerca de esta situación? Y yo creo que Dios habla de casi todas las situaciones, de casi todas. Uno puede encontrar respuestas en la palabra frente a decisiones matrimoniales, frente a decisiones económicas, frente a decisiones de estudio, frente a muchas cosas, frente al futuro, frente a muchas situaciones. Uno puede encontrar respuesta en el Señor. Por eso es que es tan importante, y en su palabra, por eso es que es tan importante, muchachos, el estudio de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no tiene un devocional, no estudia la palabra y solo se queda con lo que a veces les decimos aquí en la iglesia, pues van a tener muy poco de dónde coger cuando tomen decisiones. Pero si ustedes empiezan y aprenden a relacionarse con Dios a través de su palabra, van a tener muchas más herramientas para tomar buenas decisiones en su vida. Así que este segundo punto es bien importante, porque yo lo he vivido por años, que aún sabiendo que Dios en la Biblia habla de ese tema, me hago el loco y se me olvida. Y después me estrello y digo, la Biblia decía esto y yo no hice caso. Así que si usted conoce la palabra y si usted sabe qué dice la Biblia acerca de eso, usted ya tiene una base para tomar una determinación. Usted sabe qué hacer o sabe qué no hacer. Por eso es importante tener la Biblia presente. Por eso les puse, tenga en cuenta la Biblia, porque lo que pasa a veces cuando queremos tomar decisiones llevados por nuestras emociones y nuestros sentimientos, que es un error, de paso les digo, es olvidarnos de la palabra. Es decir, no me interesa lo que dice. O quiero hacerme el loco frente a la Biblia. Y la Biblia es muy clara frente a muchos temas. Así que cada vez que tome una decisión, pregúntese. Primero, ¿qué se debe preguntar? ¿Qué pensaría que Jesús acerca de esto? Pero segundo, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? O sea, la Biblia habla de todo eso y de todas las decisiones que tenemos que tomar. Así que la segunda es muy importante. Tenga en cuenta, ¿qué? La Biblia. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Y eso le ha ayudado a uno mucho, mucho. Porque a veces uno ha querido tomar decisiones, pero cuando va a la Biblia, uno se encuentra que la Biblia dice, ojo con esto, no haga esto, o pilas con esto. Y ahí uno se frena y uno dice, uy, venga, si la Biblia dice eso es por algo. ¿Listo? ¿Vamos bien o ya están cansados? Lo dejamos ahí y dejamos el otro sábado que el flaco continúe. No, terminemos más bien. La tercera. El tercer punto. El flaco va a ser una muy chévere la otra semana que tiene que ver. Dentro de 15 días. Tercer punto o dimensión que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tomen decisiones y es busque y escuche consejo. Por eso les decía yo que si usted lo hace al revés y arranca pidiendo consejo, probablemente se pueda equivocar. O sea, si usted primero no va a Dios, no piensa qué dice Dios, no mira qué dice la Biblia y después no va y busca consejo, pues hace las cosas al revés. La tercera es sencillita y pues ustedes la conocen y es, miren Proverbios 1:24-25, ¿sí es? Proverbios 1:24-25, un hombre que me la lea, Fabián, ¿está por ahí? Fabián, bien duro, por favor, 1:24-25. Está leyéndola en hebreo. Bueno, no importa. Miren lo que está diciendo el Señor. O sea, está hablando de que a veces no queremos escuchar el consejo de Dios, pero la Biblia habla mucho de buscar consejo. Y mira que hoy me di cuenta de algo que he creído por muchos años que es una mentira. Y es que la Biblia no dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Eso no está en la Biblia. O sea, yo no sabía, eso no está. O sea, les doy un dato para que lo tengan en cuenta. Esos mitos bíblicos. No está, dice, en la multitud de consejos está la seguridad. La seguridad, no la sabiduría. Entonces, miren esto. Es importante siempre, siempre buscar consejos, muchachos. Pero buenos consejos. O sea, aquí es muy importante a quién le busca y a quién le pide usted consejo. Si usted está luchando en un área de relaciones y no sé, usted quiere tomar decisiones apresuradas en sus relaciones sentimentales, yo creo que la peor persona, por ejemplo, vamos a hablarlo claro, si usted tiene deseos de acostarse con su novia y usted dice, no, es que yo ya quiero tener relaciones sexuales, pero quiero ser fiel a Dios. Y va y le busca, va y pide consejo a su novia, le dice, venga, ¿qué hacemos? ¿Será que nos acostamos o no? Y ella está igual o peor que usted. ¿Qué va a pasar ahí? Hermano, pues grave, ¿sí o no? Por eso es que es importante buscar buenos consejos en buenas personas. Porque es que a veces uno va y pide el consejo equivocado a la persona que no es. Y le dice, no, sí, hágale, hágale, hermano, eso es parte de la vida. Y uno después queda embalado porque buscó el consejo donde no era. Miren, en esto ha sido muy importante algo en mi propia vida y se los digo como experiencia. Cuando he tenido que tomar decisiones complicadas en mi vida, he ido como a varios conductos regulares, más o menos. Y es primero busco a mis líderes o a los pastores. Busco, por ejemplo, yo busco al pastor Rubén y le digo... Un día, me acuerdo, hace como 5 años, le dije, pastor, necesito una cita con usted. Normalmente yo no soy de hablar mucho de esas cosas, pero salimos a hablar y le dije, pastor, es que lo que pasa es que me quiero casar. Y me dijo, hermano, está pero quedado, hace rato se debió haber casado. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, chino, hágale, a ver. Y me dio un consejo muy, muy, muy, muy brutal que yo estaba luchando mucho frente a, o sea, eso era como el determinante para casarme o no. Y él me dijo, hermano, es esto, esto y esto, y eso me liberó. Y yo dije, uy, sí, qué brutal, ¿cierto? Pero a la vez también dije, una decisión tan complicada yo no la puedo tomar así como solamente hablo con una persona, aunque el consejo del pastor para mí era muy importante y era una luz verde. Pero hice algo y fue preguntarle a mis familiares, le pregunté a mi mamá, a mi hermana, a la gente que me quiere, y le dije, ¿ustedes qué pensarían de esto? Y fuera de eso, le pregunté a mis amigos, a unos amigos muy cercanos, entre esos estaba el Flaco ese día, salimos a comer y a hablar, y le dije, Flaco, ¿usted qué piensa si me caso con Alejandra? El Flaco lloró como 4 horas, y yo, no, pero usted, mi amigo del alma, pero ¿sabe qué? Pero el Flaco me dijo, no, sí, hágale, hágale, yo lo apoyo. Y eso fue bonito, porque cuando yo sentí, y cuando yo vi que todos me estaban apoyando y que todos me decían, sí, hágale, que nosotros vemos que va bien, eso para mí fue mucha tranquilidad. Yo dije, no, sí, ya, o sea, ya ¿para qué voy a esperar más? Pero que, como es de boleta cuando usted lleva una noviecita a su casa, en el caso de nosotros los hombres, y la mamá de uno le dice, esa niña no me gusta. Ay, y uno es como, uno sabe que si... que ahí empezó mal la relación, que ahí no hay nada, no, que no me guste, y uno, no, mami, pero mírele las cosas buenas, vea esto, tal cosa, no, esa niña no me gusta, y no me la traiga acá, y uno, no, pero, y uno sabe que ahí ya tiene que luchar mucho para que la quieran, o bueno, o paila, o sea, ahí no hay nada, pero es importante buscar, porque parte del orgullo nuestro es no buscar, es decir, no, yo sé, yo tomo mis decisiones, yo sé qué decisiones tengo que tomar, yo no necesito buscar a nadie, sino que, pues, esto es mío. Muchas personas me han dicho a mí, siendo cristianas, de años de cristianas, me han dicho, a mí no me gusta que se metan en mi vida, déjeme. O sea, no me diga qué tengo que hacer porque yo sé lo que tengo que hacer. Y después los veo uno estrellados. Es muy importante buscar consejos. Eso sí, no se pare aquí delante de todo el mundo y diga, venga, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que esta niña me conviene o no me conviene? No, hay que buscar personas, poquitas. Uno, dos, por eso es importante la amistad, tener buenos amigos, tener buenas relaciones en la casa, tener líderes que nos puedan ayudar, porque a veces la gente afuera ve las cosas mejores que uno. Y es muy importante buscar y escuchar consejos. Eso lo cuida uno. Mire lo que dice Proverbios 11:14, que es el versículo que yo les estaba mencionando ahora. Proverbios 11:14 dice así, 11:14, dice, donde no hay dirección sabia caerá al pueblo. Miren, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Si usted quiere ir a la fija en sus decisiones y pues volvemos a lo mismo, no en todas las decisiones, pero en las más importantes de su vida, si usted quiere tener seguridad de que lo que está haciendo es correcto y es sabio, busque consejos. No sean sabios en su propia opinión, no se crean prudentes en su propia opinión, porque a veces a uno le falla el corazón o le falla la mente y uno a veces quiere tomar decisiones que no debe. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me ha frenado Alejandra muchas veces, me dice, no, eso que usted está pensando no es así, piénselo bien, hágalo por esta manera, hágalo por acá, y eso me ha ayudado a tomar decisiones sabias también. Bueno, y no quiero sonar acá que es que yo soy el súper sabio para tomar las decisiones, yo me he equivocado mucho, he tomado decisiones muy equivocadas, pero a través de estos años y aún de esas equivocaciones, Dios me ha ayudado a entender y me ha ayudado a ver qué debo hacer frente a esas decisiones. ¿Listo? Y la última, ya para terminar, es la siguiente. Esta no estaba entre las primeras. Yo la predicación era cómo tomar decisiones en 3D, pero después pensando dije, no, hay una cuarta que me parece muy interesante y es use la cabeza. Miren, yo soy de los que creo que Dios nos dio razón por algo. Uno de los grandes autores que a mí más me gustan, que se llama John Stott, dice que creer también es pensar. Y a veces los cristianos, cuando nos volvemos, o las personas cuando se vuelven cristianas, dejan el cerebro afuera. Y es como, no, todo por fe y no, pues creamos. No, no, no. Dios nos dio cerebro, nos dio razón. Y Él nos pide usarlo también. Por eso es importante usar la cabeza aún en nuestras decisiones. Porque miren lo que dice Proverbios 2, versículo 2 y 3. Así es más o menos de lo que estamos hablando. En Proverbios habla mucho de clame a la sabiduría y busque la inteligencia. Y cuando apela y habla de la inteligencia, está hablando de la sabiduría, pero también de la razón. De sea inteligente en lo que hace. Mire lo que dice Proverbios 2:3. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a qué, a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Es muy importante tomar decisiones sabias y tener en cuenta los 3 pasos anteriores, pero este también es muy importante. Use la cabeza, sea inteligente. Miren, hay cosas en las cuales uno ni siquiera tiene que, bueno, no orar, pero meterle mucha preguntar ni nada, simplemente usando la cabeza y usando la razón, uno dice, no, si soy inteligente no hago esto. Yo me imagino a veces que uno a veces se arrodilla y, Señor, ayúdame, ¿qué debo hacer? Manda un ángel, por favor, que me hable. Y yo creo que Dios está en el cielo diciendo, mijo, ¿para qué leer el cerebro? Úselo, o sea, piense la situación, use la razón. O sea, ¿qué debe hacer frente a esto? Porque hay cosas que simplemente con la razón, con la inteligencia podemos determinar qué hacer y qué es bueno o qué es malo. Y aquí hay un punto muy importante, muchachos. A veces ustedes no han escuchado un dicho que dice, haga lo que le dicte, ¿qué? El corazón, ¿cierto? No ha escuchado, no, haga lo que le dicte el corazón. Yo creo que es el peor consejo y el peor error que le pueden decir a uno. Porque la misma Biblia dice que el corazón, ¿qué? Es engañoso. Y a veces el corazón nos juega malas pasadas. Por eso el dilema de Gilberto Santa Rosa es un dilema muy complicado. ¿Se acuerdan del dilema de Gilberto Santa Rosa? ¿Cómo es? La conciencia me dice que no sé, que la hago querer, pero bueno, no sé, el dilema es el siguiente. A veces esa pugna entre el corazón y la mente es complicada, porque con el corazón y con nuestros sentimientos queremos algo, pero yo soy de los que creo que a veces para tomar decisiones sabias hay que sacar el corazón a un lado. Y yo se lo he dicho a varios muchachos que quieren o que han venido a buscarme y que me dicen, venga, ¿cómo hago? Y le digo, hermano, yo sé que es muy difícil, pero tiene que poner el corazón en este momento a un lado y use la cabeza. Dios, ¿qué le está diciendo? Dios, ¿qué le ha dicho? Y use la mente. Porque si usted es inteligente, su corazón está por debajo en este momento. Y eso es algo que tenemos que entender nosotros. A veces, y se los digo porque yo lo creo, a veces es mejor usar la razón que usar el corazón. Y como les decía ahora, hay decisiones que solo usando la cabeza se pueden tomar. Hay cosas que uno solamente poniéndole razón y sentido común a la cuestión, uno dice, no, es que lógicamente aquí no hay nada que hacer. O sea, esto es lo que se debe hacer. Solo, por ejemplo, pensar los pros y los contras frente a una decisión lo llevan a tomar una decisión sabia. Solamente diciendo, Señor, si tomo esta decisión, pasa esto para bien, pasa esto para mal, ¿qué debo hacer? Y yo creo que ahí Dios nos ayuda también, porque es que Dios nos dio el cerebro, Dios nos dio la mente y Dios también usa nuestra capacidad para poder tomar decisiones. Pero, por eso les digo, el orden sí es importante acá. No use la cabeza de primero, no le mete inteligencia y razón de primero. Primero pregúntele a Dios, pregunte en la Biblia, busque consejos y use su cabeza. Eso le va a ayudar a tomar decisiones sabias. En este mes de julio vamos a seguir hablando de estas temáticas. Vamos a seguir compartiendo acerca de estas temáticas y vamos a ahondar un poquitico más en ellas. ¿Listo? Pero esta noche queríamos dejarlos con esto, o quiero dejarlos con esto. Muchachos, no por ser jóvenes o adolescentes, no por ser inexpertos, tenemos que ser necios. Podemos ser sabios aún jóvenes, aún siendo jóvenes. Podemos tomar decisiones sabias aún siendo jóvenes. Y yo he visto muchos de mis amigos y muchas personas que han estado a mi lado que aún siendo muy jóvenes han tomado decisiones muy sabias. Y eso no tiene que ver con la edad, simplemente con el querer tomar buenas decisiones. Así que eso es una invitación que queremos hacerles a ustedes, muchachos, que en este mes aprendamos a tomar sabias decisiones. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero es bueno recordar esto. Y aquellos que vienen por primera vez, también que lo recuerden y que lo puedan aplicar en sus vidas. Cómo tomar decisiones sabias en todas las áreas de nuestra vida. Porque es que ustedes no han escuchado el dicho que las mujeres inteligentes, por ejemplo, se enamoran como brutas. ¿Han escuchado eso? Porque eso pasa. Son muy inteligentes, pero emocionalmente no. Hay que ser inteligente en todas las áreas. ¿Listo? Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar. ¿Qué tal si usted cierra por un momento sus ojos ahí donde está? Y recuerde los cuatro dimensiones para tomar decisiones. ¿Cuáles son las cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones? Y yo creo que este es un tema que a todos nosotros nos habla, que a todos nosotros nos toca, porque todos los días tomamos decisiones. Aquí no hay nadie que pueda decir, ah, no, este tema no me interesa porque yo nunca tomo decisiones. Las decisiones las toman por mí. Si las decisiones las toman por usted, está grave, porque Dios lo que quiere es llevarlo a usted a tomar decisiones sabias. ¿Qué tal si cierra por un momento sus ojos ahí donde está? No se deje de distraer y dígale, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo tal vez he tomado decisiones equivocadas en mi vida, he tomado decisiones llevadas solamente por los sentimientos, por mi corazón. Y la verdad es que mi corazón es engañoso, que yo he pensado que tal vez eso es lo mejor, pero me doy cuenta que no. En esta noche quiero pedirte que hables a mi vida, que hables a mi corazón, Señor, que me permitas entender tu voluntad, que me permitas entender qué es lo que quieres para mí, Señor. Dígale, Señor, yo quiero ser un joven, una mujer, un hombre que toman decisiones sabias, que al cabo de los años no se está recriminando ni se está juzgando por haber tomado decisiones equivocadas, sino que puede decir, Señor, tomé decisiones correctas, hice lo correcto. Cuando vino la tentación y pude salir de ella, tomé la decisión correcta y no simplemente que caí porque me dejé llevar por el corazón, me dejé llevar por lo que quería, por mis deseos. Señor, yo oro para que nos ayudes en esta noche, Señor, a todos los que estamos acá. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, Señor. Ayúdanos a tener estos cuatro conceptos, estas cuatro dimensiones grabadas en nuestro corazón para cuando podamos y tengamos que tomar decisiones, Señor. Ayúdanos, Padre, que no se nos aparte el temor tuyo. Que en todo lo que hagamos, aún en lo más mínimo, Señor, tengamos en cuenta el temor de Dios. ¿Qué pensarías tú de esto? ¿Qué pensarías aún de lo que estoy pensando hacer? Que ni siquiera lo he hecho, pero lo estoy pensando. ¿Qué piensas tú de esto, Señor? Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que nos ayudes. Que nos ayudes a tener en cuenta el temor tuyo en todo lo que hagamos. Que nos ayudes a tener en cuenta tu palabra. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Tú nos dejaste una palabra viva para que nosotros de allí pudiéramos tomar las decisiones correctas, Señor. Y perdónanos porque muchas veces nosotros hemos sido de los que conocemos lo que dice la Biblia, de los que sabemos lo que dice la palabra, pero no nos ha importado, Señor. Hemos preferido dejarnos guiar por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por nuestros anhelos, por nuestras pasiones, y hemos dejado la palabra a un lado, Señor. Pero también pido, Señor, que nos ayudes y nos rodees de buenos consejeros, de personas que nos aman, de personas que buscan el bien, de personas que no nos van a decir cosas equivocadas, de personas que nos van a dar buenos consejos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que nos fortalezcas en esto, que nos des amigos, que nos des consejeros, que nos des líderes sabios, que nos puedan ayudar, Señor, personas que nos puedan guiar, Padre, que nos puedan dirigir, que nos puedan acompañar en las decisiones que tomamos. Pero también, Señor, oramos que nos ayudes a ser inteligentes, Señor. Tú dices que seamos inteligentes y que podamos usar nuestra mente y nuestro corazón prudentes e inteligentes, Señor. Ayúdanos, Padre, porque a veces dejamos todo al azar o nos volvemos muy espirituales y no usamos la cabeza cuando debemos usar la razón, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, que cuando tomemos decisiones sean decisiones integrales, que te tengamos en cuenta a ti, a tu palabra, a los amigos, a la gente que nos quiere, pero también nuestra razón, Señor. Padre, fortalécenos en esta noche, pedimos tu misericordia sobre cada uno de nosotros y yo oro, Señor, para que aquí, muchachos en este lugar, salgan con buenas decisiones, puedan tomar decisiones correctas en su vida, puedan tomar decisiones honestas, decisiones que los lleven muy lejos, Señor, y no decisiones que los acaben, no decisiones que los postren, Señor. Te pedimos tu misericordia por nosotros, que nos ayude, Señor, a tomar decisiones correctas y que en este mes que hablamos de vivir sabiamente podamos adquirir conceptos y adquirir tu palabra en nuestro corazón para poder entenderla, Señor, y poder vivir conforme a ella, Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús.